Toda la música de nuestro continente. Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Desde el 88.3. Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Al amor, si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Arrancamos el viernes, ya viene el fin de semana y nosotros cerramos la semana hoy con un gran encuentro musical, con un sol y las nubes que se van, se disipan. Parece que viene un lindo fin de semana. Al tiempo ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Bienvenidos, 17 y 2 minutos del día viernes y cerramos una semana maravillosa porque el día lunes pudimos hablar de deportes con el señor Demián Morinelli. Todos los días un poco, está todos los días de 17 a 18 horas por Radio Sur 88.3 y decía que hablamos siempre de deportes los días lunes con Demián Morinelli, esta vez los Juegos Deportivos Porteños, que son esos juegos para los chicos, antesala de los Juegos Evita a nivel nacional, y es el desarrollo del deporte, ¿no? Lo interesante de esa charla el día lunes con Damián, que hoy, por suerte lo vi, y va mejorando su dedo, aquel que posteamos en algún momento en el Facebook de este programa, que es Todos los Días Un Poco Radio, y ya ese dedo va mejorando, va ganando un poquito de flexibilidad. Esta tarde tenía encuentro con la infectóloga, a ese especie de dedo de ET, le va a caber un trabajo microbiótico, porque le van a poner unos ungüentos con antibiótico para terminar de liquidar esas bacterias que se han introducido en el hueso mismo, allí donde se genera la falange. La cuestión es que pasamos el día martes con Julia de Tito y pudimos hablar con ella acerca de los alquileres. Ya estuvimos repasando durante la semana el dimes y diretes de los alquileres, tratando de difundir la idea de una regulación, de poder llegar a regular de alguna manera los alquileres, el dinero, el ingreso, las condiciones que piden a veces las inmobiliarias de una manera completamente, como podríamos decir, sin sentido y arbitraria. Vinieron el miércoles los chicos del cine, Alejandro Rat y Alberto Romero. Alejandro Rat hoy está cumpliendo años, así que le mandamos un saludo desde acá de la radio. Esta noche va a hacer un encuentro en uno de esos boliches bailables de la ciudad de Buenos Aires para que todo el mundo vaya a tomar un trago en su honor y brinde a sus anchas, porque ya llega a los 35 años y, bueno, está grande. Es momento de que hagan una película, un largo, de comedia como de Trosco Millonario. Ya lo hemos hablado aquí el miércoles, un peliculón para el verano y toda la familia. Hablamos con el director Alejandro Cohen de la película Córtenla, que se estrenó ayer en El Gumón, y es una película que habla de call centers y ese trabajo insano para la mente que muchos muchachos, sobre todo de 20, 20 y pico de años, que se insertan en el campo laboral, arrancan viviendo esas experiencias que son como un cachetazo para la mente, el salario, para todo. Bueno, la historia ya está dando vueltas. Probablemente en algún momento, cuando hagamos el ciclo de cine que tenemos programado, lo podamos emitir y que todos cerca de la radio puedan disfrutarlo. Y ayer, el señor Ezequiel Cubela, también ahora presente, junto con Gabriel Campana del otro lado de la pecera, junto con India también. Hoy somos varios del otro lado de la radio. Yo por ahora estoy solo en el estudio, pero estoy esperando a la invitada del día de hoy. En el día de ayer con Ezequiel Cubela recorrimos la historia de Carnota, su musicalidad y su intervención sobre el folclore y sobre esa idea de que el folclore es una pieza inamovible de nuestra cultura. Carnota vino a romper eso, por lo menos a quebrar de alguna manera las ataduras, no encuentro bien la palabra, pero sería rígidas, ¿no? La rigidez de que recorre toda esa el halo del folclore, de la danza, que es tradicionalista y no se quiere mover. Así que Tomás Cavado, que es el habitual columnista, dejó preparado ese material y nosotros lo pasamos ayer y recorrimos un poco la vida y obra de este señor. El día de hoy, estamos esperando, que ya está llegando en breve, hablamos por teléfono recién, la señorita Georgina Hassan. He puesto en Todos los Días un Poco Radio, el Facebook de este programa, ya un pequeño video que habla de lo que vamos a difundir hoy. Aparte de su carrera y de su música, habla en primera persona Georgina Hassan por su próximo disco, su último, el que ya está grabado, pero hay que editar, hay que producir y fabricar, básicamente, para que salga a la luz. Y es un crowdfunding, se llama así. La idea es buscar gente que invierta en ese disco y con ese dinero se pueda salir a la luz, accediendo a algunos premios, algunos beneficios por ser partícipes, productores ejecutivos de esa cuestión. Muy bien, ella va a estar hoy aquí, pero ya ingresamos, como todos los días, en la agenda cultural, lo que se puede hacer esta noche, hoy, mañana. Informativo Radio Sur. Sí, mirá. 88 segundos. Antes de que llegue el Informativo Radio Sur, que en cualquier momento parece que se sale. Ahora yo no sé por qué, 17 y 8 minutos. Yo no sé por qué, yo ayer a Campana lo veía haciendo desmanes del lado de adentro del estudio, por cosas como esas, ¿no? Moviendo las manitos arriba, como los muñequitos esos que se llenan de aire, de los lavaderos de auto. Bueno. Decía entonces, agenda cultural, señores. Esta noche toca Fermina, los amigos de Fermina, que están estrenando disco y van a estar en Avenida Córdoba 4379. Esto es Vuela el Pez, a las 21 horas, 40 pesos. Los amigos de Fermina en Vuela el Pez van a estar con la gente de Recoveco también. Pero bueno, estamos dando este anuncio para que vayan a ver las dos bandas y disfruten de la nueva música, un rock así como de power trio, el de Fermina. Cada tanto está rotando por esta radio, ¿no? Power trio intergaláctico, dicen. Sí, está por ahí, yo lo bajé el CD, el de en Bandcamp, en algún momento tiene que estar. Decía entonces nuestro amigo Gabo Kuman también tocando ahí, y Oscar Kuman, que ayuda en la difusión y esas cosas. Bien, otra cosa para ir a ver: Bruno De Luchi, grupo jazz, composiciones propias, arreglos personales, mezcla de estilos e improvisación. Esto va a ser hoy, 12 de septiembre, en Domus Artis, Triunvirato 4311, ahí en Villa Urquiza, a las 21 horas. Lo pueden ir a disfrutar, jazz del señor Bruno De Luchi con su grupo,

Bienvenida. Gracias, Nicolás. Un placer. Tantos años. Placer. Vos sos más joven, hay que decirlo. Bueno, puede ser. Un poco más, un poco menos. Yo lo que te decía es que después de los 30, entre los 30 y los 40, todos tenemos más o menos la misma edad. Sí, ¿no? Sí, sí. Después hay que ver ahí, pero con un poquito más de sazón algún año que otro. Pero cuando uno pasa a los 30, ya sí. 30, 40. Sí, sí, es verdad. Ya estamos más cerquita. Después ya cuentan de a décadas. Claro. ¿No? Ya estamos. ¿Qué va a ser? Sí. Bueno, bienvenida, muchas gracias por venir. Y gracias. Con instrumentos, cuatro, guitarra. Sí, sí, yo dije, bueno, traigo todo para que, bueno, que elijamos qué queremos hacer. Seguro. Si queremos escuchar algo, si queremos tocar algo en vivo. Bueno, podríamos haber preparado algo con vos también. Podría, sí, bueno. Hay que practicar. Sí, yo sí, soy sí. un hombre. Está así muy bien, yo también. Se le dificulta la cosa también, no es tan fácil. Escuchábamos recién El Sapo, que es de Pío Alvarado, que es una música tradicional, de Primera Luna, que es tu primer CD. Sí. Ahí la mayoría de los temas son composiciones que vos elegiste para grabar. Sí. Yo quería llegar un poco a ese lugar, o sea, principio. Vos naciste, sos de casa de músicos, tu papá canta. Sí. Y a partir de ahí, imagino, elegiste la música como forma de expresión o forma de vida. En realidad no sé si es una o la dos y cosas. Ambas cosas, ¿no? Y estaba viendo algo de las cosas que hizo tu papá también. Y vi que el repertorio o muchas de las cosas que él hizo en algún momento, sobre todo también en algún momento le tocó viajar con el grupo, mucho Latinoamérica vi en eso. Y vi también en el disco mucha Latinoamérica, esos ritmos que si uno quizás no se pone en contacto con músicos, a veces no le llegan fácilmente. Es claro, como que después claro. de una investigación o la segunda, digamos, lo que nos bombardean a través de los medios habitualmente no es... Sí. De primera mano lo latinoamericano. Uh-huh. Y en tu primer disco está eso, sí, digamos, sí. Folclore latinoamericano y sí. folclore argentino. Sí, también. Un poquito del mundo también. Hay una canción gallega colada por ahí, una canción africana. Sí, hay una cosa, digamos, un sonido bastante folclórico, bastante de Latinoamérica, un poco abierto a sonidos, a sonoridades del mundo también. Sí. Y eso es por haber nacido... ¿En el contexto en el que naciste? Sí, yo creo que sí. Yo siempre digo que digamos, mi raíz más profunda es la música latinoamericana. Es en realidad, en mi casa, mi papá escuchaba en esa época bastante música latinoamericana. También se escuchaba mucho lo que era, no sé, la canción de protesta, ¿no? En esa época sí. se escuchaba Serrat, se escuchaba la trova cubana... Mi papá tenía un programa de radio, ajá. entonces tenía muchos discos. Melómano, así. Sí, sí, pero viste, también había discos que no escuchábamos nunca. Que yo después, cuando empecé a estudiar, iba y le decía a mi viejo, che, papi, escuché a un tipo que es increíble, que canta, no sé qué, Simón Díaz. Sí, claro, tenemos dos discos de Simón Díaz. Sí. ¿Cómo que tenemos dos discos? Sí, tenemos dos discos, por ejemplo. Época que no teníamos internet para bueno, acceder eso, fácilmente, a eso iba, ¿no? Eso iba justamente. Yo ahora tengo algunos, no sé, alumnos que me dicen, no sé, estamos viendo algún ritmo venezolano y yo les paso, digamos, el ritmo que yo aprendí. Y le digo, ¿vos cómo los escucho? Y, ¿cómo hiciste para aprender ese ritmo? Y por internet, por sí, YouTube. Sí. Ah, claro. ¿Tenés tu y entonces yo me quedo pensando, digo, qué vieja que sos. Va, qué vieja, o sea, esto que decíamos con vos antes. Por ahí 5 años menos o 5 años más, cambia mucho lo que son los soportes. Y antes, en mi generación, digamos, con mis compañeros de música, estábamos con el oído puesto en un cassette que se escuchaba re mal, grabado de un programa de radio de Venezuela, tratando de entender qué hacía el tipo, qué repique hacía en el 4, digamos. Y ahora tenés un, viste, venezolano que se toca todo, que te dice, bueno, entonces agarra y usted hace no sé qué. Y bueno, está buenísimo, tenés todo más al alcance sí, de la mano. Sí. También es verdad que hay tanta cosa dando vuelta que a veces uno deja de escuchar también, ¿no? Dejás claro, de escuchar, dejás sí. de... Tenés, digamos, no tenés esa avidez quizás que tenés más cantidad de música de la que podrías escuchar. Exactamente. Incluso si hubieses, si te pones a escuchar música todo el tiempo. Sí. ¿No? Sí. Es así. Sí, exactamente. Pero bueno. Mi camino arrancó por ahí. Mis primeros grupos, mi primer grupo era un grupo de música argentina, de folclore de proyección, decíamos nosotros. Sensontle se llamaba, y tenía una búsqueda que era esto, música folclórica de Argentina, pero con algunas canciones nuestras, con sonoridades, con algunas algunas sonoridades más del rock, ¿sí? Uh-huh. Instrumentos que tenían que ver más con el rock. Después yo hice con otros compañeros un grupo de música latinoamericana. En realidad a mí me picó mucho el bicho, digamos, de la música latinoamericana, también porque empecé a viajar mucho. Ahí querías llegar. A los viajes. ¿Canjeaste tu fiesta de 15? ¿Cómo sabes eso? Y bueno, yo tengo que... Hablé con gente, tengo informantes. ¿Canjeaste tu fiesta de 15 por un viaje a Cuba? Sí. ¿De voluntaria? Sí, fui a juntar naranjas al campo. ¿Y ahí? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué lugar fuiste de Cuba? Estábamos en un lugar que se llamaba Caimito, no sé, a unos kilómetros de La Habana, y después el trabajo era así, levantarse muy temprano a cosechar naranjas, pero era todo como un viaje que tenía que ver con el trabajo voluntario, tenía que ver con conocer instituciones cubanas, había también algunos días libres. Lo que era muy interesante para mí, que mi cabeza de 15 años explotó, digamos, fue que era una brigada sudamericana, la primera brigada sudamericana, y entonces había gente de toda Latinoamérica, y a eso quería llegar, que para mí ese viaje fue bisagra porque conocí la música de toda Latinoamérica. Claro. A la noche, después de juntar naranjas, se armaban las guitarreadas de los chilenos, los uruguayos, los brasileños, todos ahí. Cada uno traía los suyos. Con el tuco, ¿no? Buenísimo. Y a mí me explotó la cabeza. O sea, yo después, por supuesto, no podía ir a juntar naranjas. En la escuela de música. Sí. Eso fue un verano entre tercero y cuarto año, segundo y tercer año, más o menos, 15 años. Claro, yo me fui a los 16 porque pedí eso para mis 15, pero tardó un poco el regalo en llegar a destino. Tenía 16 cuando fui. Así que, sí, me quedé un año más en el Esnaola, pero ya había ido a Cuba ahí. Claro. Entonces... ahí yo empecé a descubrir la música latinoamericana. Hasta ese momento yo me gustaba mucho la trova cubana y tocaba mucho. Era muy, justamente por eso quería ir a Cuba también. Por una cuestión ideológica y por una cuestión musical. Claro. Entonces, bueno, después me metí, después de la Esnaola, me metí en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, que eso es algo que ha sido muy muy importante también en mi vida. Ambas instituciones, ¿no? Cada una con sus cosas me dieron esta apertura. Claro. Ahora quizás era una cosa más enfocada hacia lo clásico. Sí. Sobre todo para el piano y la guitarra. Y la Escuela de Música de Avellaneda venía a romper con eso, que era increíble. Sí, nadie, sí, o sea, sí, estar sí. metido en el mundo Esnaola de conservatorio. Sí. Pensar que hubiera una escuela de música... De música que aprendíamos por ósmosis, digamos. Sí. ¿Vos fuiste también? No, pero tengo un montón de compañeros y gente con las que en algún momento toqué que pasó por esa escuela también. Sí. Pero la idea de que hubiese una escuela con la búsqueda de un título y todo eso de música popular era algo... ¿cómo? ¿También se puede? Claro, ¿no? Exactamente. La sí, de hecho, digamos, yo agradezco muchísimo por la base que me dio a mí el Esnaola. Pero había algo como esa distancia, ¿no? Que uno la distancia de la música popular con la música académica, y que yo no me podía imaginar integrando las dos cosas, ni me podía imaginar a mí haciendo música popular, porque me parecía algo como que yo no podía, como que no iba a poder. Pero igual cantaba canciones en mi casa, ¿no? Pero no era como dos mundos que no tenían nada que ver, que no se tocaban. Entonces, empezar a unir esos dos mundos, digamos, con la técnica clásica, que está buenísimo porque es algo que te queda, y poder con eso llegar a la música popular y aprender un montón y desaprender un montón, fue realmente un hallazgo. Por eso estoy agradecida. Además, son dos instituciones gratuitas, ¿no? O sea, que claro, es una educación, sí, son... una provincial, otra nacional en ese momento. Que bueno, eso es un valor agregado, buenísimo. Ahora está bueno el nuevo Aznaval, hablando de eso. Sí, fuiste. Años. Sí, me encantaría ir. Sí, pasé. Está hecho un high school total. Ah, sí. Sí, sí. Está pero... Nosotros tenemos, somos testigos del origen. Sin salida, del origen. Sí. ¿Qué va a ser? Este... Bueno, y entonces, quería decir. Uno quizás escucha Primera Luna, tu primer disco, y encuentra esa música que tiene también alguna cosa como de barroco. Hay algunas cadencias de la música, esta, la primera, que es una popular gallega, Fui a Fonte, que está cantado, que parece portugués, pero el gallego tiene mucho cosa con... Primero sí, pensé que era sí, portuguesa. Sí. Digo, todo esto latinoamericano es el resultado de algo, y entonces por eso empecé a indagar para atrás, ¿no? Cómo es que uno habitualmente no elige ese repertorio, o es medio raro quizás encontrar a alguien que no tiene esas características, que quizás nació en una casa donde los padres eran músicos, o estuvo en instituciones en donde todos los compañeros son músicos, como es el Esnaolo, como es la Escuela de Música Popular. Y... bueno, y te elegiste todos estos temas que, en su mayoría, que hay dos tuyos, nada más. Sí, que son dos míos. De otros. Entonces quería llegar al contraste con Cómo Respirar, que es el disco que vino después, sí, en donde se invierte casi totalmente la proporción de temas tuyos contra temas de otros. Sí. ¿Qué pasó ahí en el medio? Sería la pregunta, ¿no? Y pasó que... ¿Cuánto tiempo hay entre uno y otro? 2005-2009, cuatro años. Bueno, en Primera Luna se empezó a perfilar algo que siempre estuvo en mí latente, que es el tema de la composición, pero que justamente por esto de tener mucho respeto por lo que es la música y por lo que son los compositores, digamos, yo no me atrevía como a sacar eso. Y también, a raíz de un viaje, mi segundo viaje para mi bisagra, que fue un viaje a México que hice sola, un viaje muy muy hermoso y muy, muy intenso, ahí nació la primera canción, que fue Primera Luna, que fue compuesta, inspirada en un lugar de México. Y como que se abrió esa puerta, ese canal, y también me pasaba que, por ejemplo, mis canciones, esas dos canciones que yo tenía, especialmente Primera Luna, no me atreví a cantarlas acá. No me atreví a decir, bueno, voy a cantar una canción mía, no. Entonces, lo que hice fue, yo estaba viajando bastante, entonces en Portugal, que era uno de los lugares donde iba, entre las canciones, canté Primera Luna. Dije, total, acá nadie me conoce, ¿qué me importa? Sí, estoy en Portugal. Y lo que sucedió, curiosamente, fue que la gente después se acercó a preguntarme por esa canción. Y entonces me pareció que había algo ahí, ¿no? Que evidentemente yo estaba poniendo otra cosa, claro, diferente. Sí. Y entonces, bueno, me pareció que tenía que, digamos, que había... Que yo me podía quedar cantando canciones que me encantan, canciones de Latinoamérica o del mundo que me siguen encantando, pero que había otra parte que estaba pujando también, ¿no? Que era esto de empezar a componer y a dejar salir, o sea, darle voz a eso, a esa otra parte mía. Y bueno, y entonces en Cómo Respirar, con mucho, mucho vértigo, me atreví a invertirla. Venías tocando eso en los recitales, digamos, mientras presentaste Primera Luna y todo eso, ¿venías tocando algunas cosas de Cómo Respirar? Cuando presenté Primera Luna, todavía no existían las canciones de Cómo Respirar. Después sí, empecé como a... Antes de que se grabara Cómo Respirar, ya en los conciertos empecé a mechar canciones mías. ¿Fuiste haciendo el proceso previo? Sí. Y después, ya el disco... creo que la gran mayoría del... Pero, por ejemplo, hay un tema que fue uno de los temas que más gusta a la gente, digamos. Décimas. Creo que fue el último tema que apareció en el disco. Que yo decía, falta un tema, quiero hacer un tema más, qué sé yo. Y empecé como a jugar y... con el tema de las décimas, leyendo un libro de Violeta Parra, escribiendo, me puse a escribir décimas y ahí nació Décimas. Así que bueno, fue una mixtura, digamos. Algunos temas ya venía tocando, otros no. Bueno, entonces en el medio pasó México, pero hay pasó, como una... Pasó más que hay México, una, pasó, sí, no, bueno, hay unos años ahí. Sí. Pero hay mucha asociación, porque cada uno de estos países que fuiste eligiendo, por lo menos la primera parte, y ahora el estilo musical que elegiste para lo que viene, no sé, ya tenemos que hablar de este último disco que sí. todavía no salió, pero... está empapado de que de todos los viajes que hiciste. Viviste un año en Chile también. Sí, viví un año en Chile también. Y, sí, sí. Y después para tocar, tuviste hace poco en Perú. Estuve en Perú, estuve en Estados Unidos, estuve el año pasado en una gira bastante larga por 6 países de Europa. Ah, Italia, a... Alemania, Francia, España, no, Portugal no. Irlanda, y falta uno. Bueno, sí. Sí, está como impregnado de viajes. De viajes, a full. Sí, quizás Latinoamérica, digamos, también antes viajaba mucho sin trabajar. Ahora viajo a trabajar y en un punto me da un poco de pena no poder conocer. O sea, te dije estos países, pero en realidad no conocí. O sea, Italia estuve un solo día. La gente, ay, qué lindo Italia. Sí, el pasaste. Hotel estaba muy bien, digamos. Claro. O sea, es como otro proceso, ¿no? Ahora, en este momento, estoy trabajando más en estos viajes. Entonces, voy a trabajar y vuelvo. A veces me puedo quedar un poco, ¿no? Pero claro. Pero estos que te estuve nombrando fueron más específicos y fui a trabajar. Entonces, es otra cosa. Digamos. Otra relación ahí. Igual está buenísimo poder ampliar y poder conocer a otros públicos, otra gente, abrir eso. Pero bueno, los lugares de Latinoamérica son lugares donde en general, o Portugal, España, son lugares donde sí he estado muchas veces y ya tengo una casi como una cotidianidad ahí, ¿sí? Como okay. una... alguna costumbre de llegar y ir a algún lugar. Sí, sí, además amigos, pero hermanos. Mm. Sí, calles por las que son como tus calles, ¿no? O sea, calles en Portugal, en Oporto, que son mis calles, calles en Chile, que son mis calles, o sea... Qué bueno. Entonces, como que uno a veces siente que llegas a ese lugar y parece como que una parte tuya hubiera seguido viviendo o caminando por esas calles o se hubiera mantenido ahí, ¿no? Eso es muy hermoso también, es muy... estar como poblado... por todo eso. Y me parece que no es que yo cuando compongo digo, bueno, ahora voy a hacer, no sé, un fado o voy a hacer, sino que naturalmente poco sale eso de los claro, lugares. Sí, es que sería ilógico en realidad que te salga, o sea, si son esos lugares donde disfrutaste, donde diste muchas vueltas, donde tuviste tanta vivencia, lo ilógico sería que salga funk, ¿me entendés? No sé, por ahí sí, pero qué sé yo, no está como muy en mi naturaleza. Claro. Por ahí ni siquiera me sale un tango y soy porteña, pero pero no sé por qué no me sale un tango, ¿no? Sí. Sé yo. Fue por ahí la Fue cosa. Por ahí. Hay que indagar, la infancia. Bueno, vamos a seguir hablando, son las 5:30, estamos con Josina Hassan, hablando primero de estos dos discos y a la vuelta de la tanda vamos a hablar de este último, de la cuestión crowdfunding. Financiamiento colectivo. Sí, está bien, financiamiento colectivo y tocar en vivo, escuchar algo del que viene, que todavía no está editado. ¿Que tenemos tiempo para todo? Todo. En 25 minutos tenemos que meterle. Vamos. Hasta el final. Dale. Lo que estás oyendo es la 88.3 Radio Sur. América es un continente musical donde la tierra suena. Las voces son espejos del sur, que miran hacia el sur. Somos parte de un continente que abre sus caminos. Radio Sur, 88.3. Entre todas las voces, tu voz. ¿Y cómo andan tus cosas? Acá andamos.

Estamos escuchando a Georgina Hassan, que hoy está acá, hablando en todos los días un poco, charlando de todo, ¿no? Falta un montón. Se me ocurre un montón de cosas para hablar. No sé si hablamos mucho rápido o dejamos cosas para otro día, no sé. Como las propagandas. Sí. Todo en un momento. Vamos a hacer que tipo el aviso legal, ¿no? Apuntar claro, eso, todo. Digo, sí, sí. ¿Qué estamos escuchando? Primero lo primero. Estábamos escuchando Surcir, que es una canción de una de las canciones del disco nuevo, del disco libro nuevo, que se llama Tornasol, el disco. Y es una canción que grabamos con Marta Gómez, de invitada. Marta Gómez es una cantante y compositora colombiana. Uh-huh. Y con el grupo con el que yo toco también. Así que es un adelanto, es el primer adelanto exclusivo total. Sí, sí, totalmente exclusivo. Buenísimo. Sí, sí. Bueno, gracias. Sí. Y es una canción que también es una canción escrita en décimas. También le tomé el gustito a escribir décimas y bueno, y esta es la segunda. ¿Se ordena de alguna manera en la estructura el caos de la creatividad? Bueno, en las décimas un poco sí. Me parece que es que en ese caso es justamente es una limitación que por ahí te ayuda para invita sí. Pero a veces hay canciones que no que nacen caóticas, que no resisten una estructura de décimas ni otra estructura, digamos. Entonces, por la faceta compositiva, digamos, empiezan a aparecer cosas que quizás en la faceta anterior o del primer disco, que es más de intérprete, sí, no estaban. Uh-huh. Y ahora este sería como el desarrollo de esa segunda faceta, que es empezar a componer. Claro. Y en eso, digo, empiezan a aparecer problemáticas que antes no estaban, quizás. Sí, bueno, claro. ¿No? Claro. ¿Desde dónde empezás y qué empezás a componer? Ya eso es como un océano de posibilidades, sí, ¿no? Sí. Y si bien uno siempre lo va a hacer desde uno, esto que hablábamos de lo latinoamericano, de lo que venías escuchando, de lo que sentís propio, lo vas a hacer desde ese lugar, pero también hay un océano ahí. O sea, sí, no es cualquier cosa de cualquier forma, sino que tenés una identidad, pero esa identidad también es enorme. Entonces, y además la identidad es algo que no es fijo, se está todo el tiempo reciclando, ¿no? Uh-huh. Se está. Entonces uno dice, bueno, yo soy así y tengo esta identidad, y en realidad uno tiene una raíz, un tronco, pero después también está bueno correrse, ¿no?, de los lugares que uno ya sabe que ya tiene, ¿no? Uno ya sabe, bueno, yo sé hacer canciones más o menos así. ¿Y qué pasa si me corro un poquito para acá? ¿Qué pasa si me corro? ¿Sí? También eso tiene un poco este disco, de empezar como a correrse por otro lado. Lo que sucedió, por ejemplo, una de las cosas que fue un poco un juego y un poco una búsqueda de correrme de mi lugar folclórico y que, bueno, ya más conocido, fue desde el lenguaje. Empecé como a jugar con el portugués, con el idioma portugués, y nacieron varias canciones en portugués, de las cuales grabé 3 en este disco. Ajá. Entonces, bueno, de pronto se van a encontrar que hay 3 canciones en portugués. Una empieza en portugués y después termina en español. Pero entonces, bueno, también ahí aparecieron otras cosas. Y me parece que la creación es algo que, si uno no se corre un poco, si no se va corriendo, se estanca en un punto, ¿sí? Después terminas haciendo la máquina de hacer lo mismo, digamos. Claro, me parece que está bueno, viste, movilizar eso. Y uno puede tener una receta para hacer algo, digamos, pero te va a salir medio parecido, digamos, le cambias una especie, pero te va a salir todo medio parecido. Claro. A veces a mí a veces me cansa eso de mí misma. Entonces lo que hago es, bueno, a ver, voy a ir por otro lado. Sí. Digamos, en muchos sentidos. Una cosa es, por ejemplo, no siempre componer con el mismo instrumento, a empezar con otro instrumento que por ahí ni siquiera conozcas demasiado. Como buscar las limitaciones de los elementos para ver qué otra cosa sale. Claro. En el caso del portugués fue mi limitación con el idioma, que yo no lo manejo tan bien. Pero entonces aparecieron una manera de decir con pocas cosas que me pareció que estaba buena. Claro, quizás no tenés prejuicios sobre un instrumento que no conoces. Entonces lo tratás musicalmente. Sí, o sea, tampoco, tampoco es que tengo un montón de instrumentos así que agarro cualquier instrumento y te compongo una canción, no te creas eso. Pero digamos, mis instrumentos son el cuatro y la guitarra. Pero por ejemplo, en este disco hubo muchas cosas que compuse con el piano. En el disco anterior me había puesto a tocar el chelo, por ejemplo, y compuse una canción. Después no la toqué nunca en el chelo, por supuesto, pero sí sirvió para componer esa canción. Bueno, una herramienta más. Claro, a eso me refiero, ¿no? Ajá. Como buscar esas cosas. Bueno, ya que estamos hablando de los instrumentos y todo, sería un buen momento para tocar algo acá. Dale. Vivo. Sí, bueno. Si tenés ganas, si te animás, está todo acá. Sí. Listo. Yo, en todo caso, te hago unas palmas. ¿Querés que hagamos décimas primero o hacemos una canción Décimas, ¿está bien? Décimas, ¿está bien? Sí, sí. Y después nos damos unos minutos para hablar de... del financiamiento colectivo. Sí, del crowdfunding. Bueno, eso es un instrumento venezolano, tiene cuatro cuerdas. Cuatro venezolanos. Bueno, ¿cómo llegaste? ¿En algún viaje? No, llegué en la clase de música latinoamericana con el Toro Staforini en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Ajá. Escuché a Simón Díaz y a Cecilia Todd. Y yo dije, quiero tocar ese instrumento. Sí. Así que fui, me compré en una casa de música, me compré el cuatro y arranqué. Arrancaste, mirá qué bien. Hace mucho tiempo. Bueno, vamos. Dale. Sí, con las maraquitas hacer el joropo es una cosa muy complicada. Sí, sí, sí. Sobre todo las maraquitas, ¿no? Sí, sí. Qué bonito. Bueno, eso es un aire de joropo, digamos. Me atreví a componer algo que tiene un aire de joropo, pero bueno, una canción propia, ¿no? Está buenísimo. Me acordaba de algunas, de varios invitados que grabaron. Uh-huh. Y ahora estaba mirando, bueno, Tornasol, el trabajo que viene. Uh-huh. Para adelante. Recordar un poco los invitados y cómo fue así que los fuiste convocando para grabar en tus dos primeros discos y quiénes son los de este nuevo. Bueno, los de este disco nuevo En este disco está el Negro Aguirre, Carlos, uh-huh. Carlos Aguirre, un músico a quien admiro hace muchísimos años, que tocó el acordeón en una de las canciones. Uh-huh. Después está Daniel Cantillana, que es integrante de Inti Illimani, del uh-huh. grupo chileno Inti Illimani, que en el disco anterior grabó el violín, porque es violinista también, y en este disco cantó. Así mira. Que lo tenemos otra vez en el disco invitada, Marta Gómez. Bueno, Daniel fue porque justo vino a casa a visitarme y le dije, mira esta canción, digo, vos tendrías que meter una voz acá. Así claro. que fue como medio así improvisado. Marta Gómez, esta cantante y compositora colombiana con la que hemos compartido conciertos en Barcelona y bueno, es una gran amiga también y que grabó en Surcir, luego Lucho González, gran guitarrista peruano. Hmm. Grabó en Solo por Miedo, Laura Ledesma, del dúo Vecina Canciones. Sí. Que, Pajarillo Verde, ¿no? Era, Pajarillo, ¿cómo es esa canción? ¿Qué? No, Pajarillo Verde es un pasaje venezolano. No, hicimos una canción de Laza. Tú me acostumbraste Laza. A este amor, sí. ¿no? Ese. Sí. Sí, suena todos Laza. Los fines de semana en mi casa, quiero decir. Sí. Bueno, tenés a alguien que te pone todo el tiempo esa sí. canción. Esa es una canción de Laza de Cela. Y bueno, hicimos una versión con Laura y en el disco hay una versión, en realidad es una versión de un ensayo, una versión en vivo de un ensayo, que es como una especie de bonus track en el disco. Y luego hay una invitación especial a un músico maravilloso, compositor gaúcho de Brasil, del uh-huh. sur de Brasil, Vitor Ramil, que es el compositor de Estrela, una canción que yo grabé en el primer disco, en Primera Luna, y que grabó en Tornasol, en la canción que da nombre al disco, y que está en portugués, la primera parte, y luego en español, así que con él. Y luego hay un montón de otros músicos que participaron, porque este disco es un... Bueno, este además es un objeto especial, Tornasol, porque además de ser un disco, es un libro. Mm. Entonces se mezclan dos universos, puede ser leído como un libro, y también... va a tener otra parte que donde van a estar las canciones. Bien, es un yo libro explico con eso. Ilustraciones. Claro, sí, yo explico eso porque hay gente que me dice, entonces son textos, vamos a escuchar textos grabados, no. Entonces las canciones, bueno, son dos cosas diferentes. Una son una parte es la parte del libro, que son poemas que yo estuve escribiendo al mismo tiempo que escribí las canciones. Entonces me pareció que estaba bueno que convivieran. Mm. Y esos poemas fueron ilustrados por María Wernicke, que es una ilustradora maravillosa, ilustradora y escritora también. Y luego las canciones tienen también el plus de que hay muchos arreglos de vientos, de cuerdas, que fueron hechos por Diego Penelas, que además es el director del grupo y es pianista. Uh-huh. Y bueno, el grupo que también me acompaña fijo es Maritza Pacheco Blanco en violín, uh-huh. Hernán Cuadrado en contrabajo, Fernando Bruno en percusión, uh-huh. Diego Penelas en piano, también en guitarra. Y luego hay otros músicos invitados en cuerdas, Helen de Jong, Laura Oliva, Fernando Mantras, Emiliano Álvarez, Julieta Di Fede, Andrés Sánchez, Pablo Llamazares, Uber Reyes, Fernando Tomasenía, un montón de gente. Uber Reyes metió ahí. Uber Reyes, sí, un grosso. Entonces, bueno, es un disco y un libro que ha tenido mucha participación de mucha gente. Entonces, bueno, cuando llegó el momento de decir, bueno, hay que llevarlo adelante, además es un objeto en sí, ¿no? Es un objeto especial en sí. Se hacía difícil, sobre todo por la cuestión económica. Entonces se nos ocurrió hacer el crowdfunding o financiamiento colectivo. Bien. Y que, digamos, tiene la particularidad, tiene la fuerza de que es algo que se hace entre todos. Y que eso es algo muy, muy fuerte. El financiamiento colectivo es una herramienta que tienen los artistas hoy por hoy. En realidad ya se viene haciendo desde hace muchos años. Sí, sobre todo para ¿sí? el cine. La cuestión audiovisual se sirvió pero mucho los, de eso. Los músicos también lo hacían sí. antes, te digo, hace mirá, 40 años. Cuando el no grupo, el internet. Exactamente. El grupo bien. Mía lo hacía con fichitas, anotaban el teléfono de cada uno y la gente compraba el disco por adelantado y después se lo mandaban a su casa. Entonces, bueno, nosotros empezamos hace dos semanas con esta campaña a través de mi página. En mi página pueden encontrar que las, es las recompensas. Yo la posteé acá en Todos los Días un poco radio, sí. Pero es Georgina Hassan .com. Sí, GeorginaHassan.com es la página. Y ahí pueden encontrar Georgina, ¿no? Sí, Georgina, y Hassan es H-A-S-S-A-N. Ahí pueden encontrar todo el proyecto de Tornasol, todo lo que, explicación, bueno, ya hemos contado. Y en realidad es muy fácil, no hace falta ni siquiera tener tarjeta de crédito. Uh-huh. O sea, puedes imprimir la boleta como se imprime una boleta de teléfono y pagar en Pago Fácil. Y la gente puede participar tanto comprando, digamos, comprando el por adelantado el disco libro, uh-huh, o eligiendo algunas combos, alguna otra recompensa, claro, sí, combos como la discografía, como un concierto íntimo, bueno, diferentes cosas, concierto, uh-huh, privado. Y la verdad es que ha sido muy muy hermoso como esa contención, esa participación de la gente. Eso te iba a decir, cómo venía ahora el proyecto, cuánto si fue, digamos, si volvió o si tuvo la repercusión que esperabas en un primer momento. Sí, mira, empezó muy muy bien, la gente participa muchísimo. Hay gente que todavía no entiende muy bien cómo es el sistema, entonces, claro, me escribe, que por supuesto está buenísimo que escriban y que nosotros les podamos explicar, porque realmente es muy fácil hacerlo. Y está tienen esa idea de que, internet, ¿no? Y voy a poner mis datos de facturación. Sí, y todo eso, y no, realmente es todo muy seguro, o sea, a través de Mercado Pago, que es algo que se usa para todo, digamos, que se usa y es una herramienta que sirve. Y lo que tienen, lo que está buenísimo también es el concepto de que la gente es productora de esto, ¿no? O sea, el que entonces viene un poco a terminar con las leyes del mercado, ¿no? Que deciden quién puede y quién no puede hacer cosas. Claro. En este caso la gente decide, la gente lleva adelante, sustenta al artista y tiene también, el beneficio de recibir ese trabajo antes y a un precio menor del que después se va a vender. Claro. Entonces, bueno, sigue siendo muy muy muy hermoso. También los mensajes que he recibido, se generó un contacto mucho más estrecho con la gente también, que eso es muy hermoso. Y bueno, lo que sí también ayuda un montón, además de que la gente compre, es que lo compartan, es que se difunda, porque lo más difícil es que la gente se entere. Y ahí está eso, es lo más difícil. La difusión es... Exactamente, que estamos en eso también, ¿no? Tratando de que la gente se entere. Y bueno, todo el financiamiento, toda la campaña, la vamos a seguir hasta el 20 de octubre. Ok, está bien, tenemos un rato más todavía. Tenemos un rato más. Y el 8 de noviembre, que es una otra de las primicias que van a tener hoy, vamos a presentar el disco. Ya está, hay fecha. Sí, ya tenemos fecha. 8 de noviembre. 8 de noviembre en el nuevo auditorio de Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Ahí por 11. Sí. Es un auditorio que es nuevo. Ahora, yo no, sí, sí, no había que escuchado es hermoso el espacio, es un teatro muy hermoso. Mirá qué bien. Y bueno, pronto ya, la semana que viene ya van a estar las entradas a la venta, así que les vamos a ir informando. Pueden entrar en Facebook, en la fanpage, y bueno, ya ahí vamos a ir poniendo. Así que, bueno, está hecha, compártanlo, la invitación, todo, sí, y la compartición. Sí, exactamente. Bueno, primer disco, entonces había unas canciones de otros, el segundo disco tus canciones, la mayoría, y este tercero tiene tus canciones y además un libro. Sí. ¿Qué vendrá después? No sé. Estamos con eso todavía, ¿no? Sí. Pero está bueno, veo yo como un desarrollo y una, o sea, una intención bien intencionada, uh-huh, si vale repetirlo, de que hay un deseo de con la música y para con la continuidad de lo tuyo, que está ahí explícito, digamos, uh-huh, ¿no? Y está bueno porque eso es, deja entrever que ya lo elegiste como forma de vida, como andar en bicicleta, digamos, ¿no? Sí, sí. A veces no es tan fácil como andar en bicicleta, pero no, claro. Pero sí, pero es lo que me hace feliz, aunque aunque haya momentos donde uno... Se pregunta. Sí, si te dejas de preguntar, de nuevo, ¿no? Te cerra, o sea, se cierra todo, sí. ¿No? Y hay que ampliar. Pero bueno, Tornasol también es, para mí es un momento muy especial porque también nació mi hija, Violeta, y es una, fue una ebullición de un montón de cosas. No te pregunté qué había pasado entre como respirar y Tornasol. Y Violeta, pasó Violeta. Claro. Nació Violeta con todo su revuelo, su maravilla. Y está bueno porque Tornasol tiene que ver con eso. El Tornasol, viste que los pájaros, el colibrí o los pájaros o algunos animales tienen ese pelo que es tornasolado, que depende cómo le dé la luz. Sí, o es oscuro o aparecen los colores. Y me parece que este trabajo tiene esto de como de la intimidad, de la oscuridad o del color, o tiene esos matices de colores. Y bueno, y eso tiene que ver también con haber sido madre, con haber pasado y seguir pasando por eso, ¿no? Que es un gran aprendizaje. Intenso, 7x24. Está muy bien. Bueno, 18 horas. Quien dijo todo esto y con quien estuvimos charlando todo el día de hoy fue Georgina Hassan. Muchísimas gracias por haber venido. Tocamos un tema nada más, pero podemos ir con otro en la guitarra. Dale. ¿No? De bueno, este último. Dale. Bueno, hablando, ya que hablamos de Violeta, voy a hacer una canción que es una especie de milonguita. Bueno, mientras afinás, tengo dos cositas para decir. Una es que es el cumpleaños, tres cositas. Es el cumpleaños número 115 de Parque Patricios, de aquí, de donde sale la radio, 88.3. Y los que luchan y los que lloran hoy no van a estar, habitualmente están luego de este programa, hoy no van a estar, en contraposición, por esto va a estar el partido Huracán versus Ramón Santamarina de Tandil, desde el estadio, a ver si Huracán le da una alegría por los 115 años al barrio de Parque Patricios, me parece bien. Así que bueno, no tenemos los que luchan, los que lloran, tenemos unos minutos más y después viene la transmisión de Huracán y Ramón Santamarina de Tandil, así entero se llama todo el equipo, mirá qué bien. Bueno, no quiero decirle, pero mi familia es de Tandil, ¿eh? Así que mejor... De Tandil, y creo que me van a agarrar la salida. Alguien es de Rojas, sí, de también. Tu familia. Oh. El señor es de Rojas. Mirá qué bien. El señor Campana es pueblerino también, de por allí. Aguante la provincia. Y se gana, o sea, las cargadas de algunos de acá de la radio, cada tanto, ¿no? Le dicen, volvete a tu pueblo, esas cosas. Pero mala intención, simplemente, de algunos. Bueno, Georgina. Bueno. Anúncielo a ustedes. Yo no quiero matar. Un arrullo. Se llama Un arrullo. Es una canción, una canción como de cuna. La música es mía y en este caso la letra es de Nicolás Buenaventura, un narrador colombiano, un escritor colombiano. Sueña, sueña, hija mía, que soñando crecerás. Cuando sueñas tú te inventas el destino que tendrás. Cuando sueñas tú te inventas el destino que tendrás. Soñarás y crecerás. Soñarás y cantarás. Canta, canta, hija mía, que cantando gozarás. Cuando cantas tú te inventas la alegría que tendrás. Cuando cantas tú te inventas la alegría que tendrás. Ah, Georgina Hassan, muchísimas gracias por venir a Todos los Días un Poco. Gracias a ustedes. Por, compartir toda la música y todo eso. Quedaron muchos temas afuera, ¿eh? Capaz que ahora seguimos conversando, tomamos dos mates. Nosotros volvemos el día lunes para hablar de deportes, como siempre, con Damián Morinelli, a las 5 de la tarde, Todos los Días un Poco, por Radio Sur 88.3. Quédense con la transmisión del partido de Huracán, que arranca en estos 115 años del Parque Patricios.